¿Por qué soy susceptible? Una persona de carácter susceptible es aquella que se ofende fácilmente y que toma a mal las cosas con rapidez. Es alguien que se hiere con facilidad. Esta debilidad hace sentir a los que rodean a un susceptible cierto distanciamiento para con él, para así evitar decir alguna palabra que le pudiera hacer sentir incómodo. A la vez, el susceptible casi nunca llega al triunfo, ni a crecer años en un trabajo o congregación, porque el mundo donde vivimos está lleno de obstáculos que vencer y de personas de distintas formas de carácter con las cuales tenemos que relacionarnos. En las congregaciones hay también niños espirituales, quienes aún tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Pero, ¿por qué sucede esto en algunos cristianos? ¿Cómo puedo dejar de ser un susceptible? Aquí lo veremos en ¿Qué dice la Biblia? Bienvenido. A diferencia de los inconversos, a los cristianos no se les libera echándole fuera ciertos demonios, porque si ya han recibido a Cristo, entonces no pueden estar endemoniados, a menos que se entreguen al pecado, abriéndole así una puerta a Satanás. Lo que Cristo enseñó sobre la forma de liberar a los que ya lo habían recibido a Él era esto: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Lo que necesita un creyente susceptible es conocimiento. Un creyente que fácilmente se hiere, que toma las cosas en tono personal para mal, que tuerce el propósito con el que alguna palabra o acción fue realizada, necesita conocer la causa real por la que su corazón se hiere con facilidad. Luego, debe tomar la solución que la palabra de Dios ofrece para ello. ¿Sabes? En la armadura de Dios encontramos toda la protección que el Señor proporciona al soldado de la fe. Una de las armas es la coraza de justicia. La coraza tiene la función de proteger el corazón. Físicamente se usaba sobre el tórax del soldado y así su corazón era protegido de los dardos enemigos. Espiritualmente, la coraza tiene el propósito de proteger el corazón del creyente para que no sea herido con facilidad. Así que, si un cristiano viste su coraza de justicia, no será fácilmente herido. Si tiene su coraza, su corazón estará blindado aún contra las palabras ásperas que son como golpes de espada. Cristo y sus más fieles discípulos usaban este atuendo invisible de la fe. El Señor, cuando le maldecían, no se hirió contra sus ofensores, no respondía con maldición, sino encomendaba la causa al que juzga rectamente. Desde la cruz, sin que el vituperio le pudiera hacer resentirse, pidió al Padre que perdonara a sus matadores. Esteban, al igual que Jesús, no fue lastimado internamente por los que le apedreaban. Su corazón tenía esta coraza. Mientras lo herían físicamente, él se arrodilló y con corazón sano le pidió al Señor que no tomara en cuenta a sus enemigos aquel pecado. La coraza que se nos ordena usar se llama la coraza de justicia. La justicia que otorga la fe en Cristo se traduce en una manera justa de andar en Él, y este estilo de vida se convierte en una protección segura para nuestro ser. Cuando nuestros pies andan por caminos derechos, nuestra sensibilidad emocional está protegida por esa justicia. Pero cuando nos permitimos algunos procederes injustos, o sea, cuando damos pasos que no están de acuerdo con la santidad de Dios, el corazón pierde el blindaje de la justicia y queda vulnerable a los dardos externos que se envían contra nosotros. Son dardos de pensamientos mentirosos a ese corazón desnudo de justicia. Por ejemplo, palabras que le hagan sentir no amado por los demás o despreciado por todos. Caín, el hermano mayor, se enojó contra su hermano Abel, a tal manera que lo invitó a ir con él al campo y allí lo mató. Caín estaba herido contra Dios y contra su hermano. Pero ¿por qué estaba herido Caín? Dice la palabra: porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. O sea, porque a él le faltaba la coraza de justicia, le faltaba un andar en justicia y obviamente su corazón estaba al descubierto para que la amargura lo hiriera. Mi hermano querido, si la justicia de Dios no está ceñida a tu corazón, Debido a ello, funcionarás como niño quejoso todo el tiempo, que requiere todavía tratos exclusivos dentro de la casa de Dios. Pero si la coraza de justicia de Cristo está en nosotros, está sujeta a nuestra alma y a nuestro espíritu, entonces estaremos en camino a la madurez. Cuando somos maduros en la fe, podemos ser exhortados por Dios y por sus siervos, sin que esto cause el más mínimo malestar dentro del corazón. Y hasta nos pueden ofender, sí, sin que esto produzca heridas en nuestra vida interior. Así que la próxima vez que veas a alguien que se hiere fácilmente y se ofende con cualquier palabra, puedes decirle cuál es su enfermedad, pero también cuál es la cura perfecta. Andar en la justicia de Jesús para que esta coraza proteja nuestros sentimientos. Es tiempo de dejar de ser niños en Cristo y despertar a la realidad de que Cristo nos necesita maduros en la fe para llenar al mundo de su bendito evangelio de amor. Soy el pastor Jaciel Rodríguez y esto fue ¿Qué dice la Biblia? Dios te bendiga mucho.